Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima, trigésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de la celebración! Sí. Bueno, bien, ya todos saben. ¡Ey, cabrón! ¡Celebración! Sí, ya es el cumpleaños. Sí, ya. A saludarlo. Sabe, sé, ¿no? Que sé. Yo le pido un poco de discreción. Digo, no hace falta que tampoco. Ya saben mis consideraciones acerca de mi día de cumpleaños. Me pongo muy. ¡Cumpleaños, cabrón! Depresivo, triste, solo y nada contento. Muchas gracias a todos los que se han acercado en diversas formas para acercar salutaciones y todo tipo de cosas. Muy bien. Vamos a presentar a la tripulación de la Nación en conjunto. Comenzando por quienes iban a ser los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, acérquese, abrácelo. Béselo. Está bien, que eso no es un regalo. No, bueno, pongámonos pedotes. Sí, bueno, continuando. Esto, gracias, capitán Vinilo, le agradezco. Pero demuestre alegría en su cumpleaños. Sí, pero ¿por qué demostrarla? Demuestre si a mí alegría. Me toca los cojones cumplir años, coño de su madre. Que no me interesa cumplir años, que ya está bien con todos los que tengo, que me sobran, que no importa. No quiero cumplir años. Nunca quise cumplir años. Bueno, está bien. En realidad, doctor. Lo cumplo yo por usted. Doctor. Pero me llevo los regalos. Doctor, sí. Desde muy pequeño, creo que ya había cumplido 5 o 6 años. Sí. Y ya detestaba mis cumpleaños. Odiaba cumplir años. Ya sí. Las fechas anteriores a mi cumpleaños, póngale el 4, el 5, el 6 de diciembre, me agarró una urticaria generalizada, me transpiraba a la frente y me ponía muy mal. No podía dormir. Bueno, le puedo decir que usted es una persona muy aburrida, muy triste. Que nadie quisiera compartir la vida con usted. No, sí, eso ya lo sé. Pero doctor, yo no necesitaría. Yo creo que bébase esto, cabrón. Sí, a ver. Y feliz cumpleaños. Vamos a intentarlo. Usted, haga alguna mamada mientras. Que los cumpleaños, que los cumpleaños. No, güey, no es el tipo. Bueno, seguimos con las presentaciones. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio. Ella, por suerte, está a punto de cumplir años. Por lo tanto, todo el foco de la atención, las salutaciones, las mamás pueden ir hacia ella, que estará muy feliz que el 9 de diciembre estará cumpliendo años. Con ustedes, la muda. Sé, pero ella es su cumpleaños de pirata, muda, báilale. No me bailes, está bien. Bueno, báilale, sí, está bien. Sí, está chido, güey. Sí. Igual de no levantarás. O sea, bueno, a lo mejor digo, unos bailes realmente. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Con usted me siento identificado el día de hoy, porque tengo su sensación. Me da ganas de tronar vasos. Y han puesto. Pero no hace falta tampoco un ruido completo. Todo vaso de plástico me han puesto a mí, Mico. No puedo ayudarte en esta. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, los Solmicos. ¡Sáquese! ¡El más feliz! Mico. ¿Sabe qué? Porque el Mico es feliz cuando ve sufrir el a otro. El Mico, sí, porque dice que es un hijo puta. Qué fantástico, ¿no? Que el mal de otro sea consuelo de tontos. Sé que sé. Mire, escúcheme. No hablaré con usted. Ya está, me he enchilado. Está bien, Mico. Creo que lo celebraré nada más que con él. Observando la línea quieta del horizonte, el tiempo no parece transcurrir. Y cuando observas las sombras, te reconoces en otro día, en otro instante, en otro lugar, para dejar de ser el que fuiste en camino. Camino al que nunca serás, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, desintegrados, les escribe su amigo el bellotero de Nogales, Sonora, México. Ja, hola, bellotero. Tripulantes de la María Tijuana, la otra vez les escribí encabronadísimo. Y estaba tan, pero tan encabronado. ¿Por qué? Porque no me leían los mensajes. Ah. Entonces dije, ¿cómo puede ser? Y yo escribo de una carilla los mensajes y no me los leen. Entonces voy a intentar de dos carillas. Ah, no me leen los de dos carillas. Intentaré con tres carillas. No me leen de tres carillas. Y así escribió un libro y lo dio. Famoso libro de no me leen los mensajes del bellotero. Un éxito absoluto, ¿no? Dice, bueno, tripulante de la María Tijuana, estaba tan encabronado que eso me reactivó una puta gastritis. Ah, y ya van por culpa nuestra. Claro, y ahí, tu madre, ahí vienen los abogados a decir que por culpa de nosotros y otros juicios se suman nuestras arcas. Bueno, el bellotero dice, se me activó una puta gastritis que terminé en el en la pinche sala de urgencias del Hospital General de Nogales, de la Secretaría de Salud. Los desintegrados de México estarán de acuerdo conmigo en que el puto sistema de salud en este país vale pa' pura verga, en especial del puto hospital. Desde que entras hasta que sales son puros pinches tratos de las chingadas, desde los putos médicos, enfermeras, administrativos, hasta los pendejos que hacen la limpieza. Representación del hecho. Buenos días, señorita. ¡Seca quiera! Un pinche pájaro atendiendo la administración. ¡Carajo! Ah, disculpe. No, es que, mire, tengo una gastritis. Mire, me duele aquí. ¡Súper! Es ¡súper! Sí, sí. No, pero yo le explico. A ver, pues, ¿qué hago? Sí. Pinche vieja. Está haciendo mamás, está haciendo palabras cruzadas. No sé por qué me dice que tengo que esperar. Ya rompió toda la... Bueno, escúcheme. ¿Qué quiere por acá? Me dijeron que recibí un correo detrás. Me dijeron, ¿un qué? ¡Un correo detrás! Está bien. No, el pedo es así, señorita. A mí me dijeron, preséntate en la administración con todos los papeles, porque si no, no te pueden atender dentro del hospital. Entonces, estoy aquí en la administración. Preséntame los papeles. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que necesita para que le presente? El carnet de la obra social, cabrón. Ah, sí, perfecto. Aquí está. Ah, está vencido. Sí, ¿cómo que vencido? Si ayer lo fui a buscar justamente al sindicato. Eso en 24 horas. ¿24? ¿24 horas? Bueno, no me dijeron eso. Bueno, está bien. Bueno, todavía siento, vamos a ver qué podemos hacer con usted. No creo que podamos hacer nada. Bueno, gracias. No me dio muchas esperanzas, pinche viejo. Hola, ¿qué está haciendo usted aquí? Ah, doctor, chingón. Escúcheme, lo que pasa es que me duele un chingo. Se lo ve muy mal. Me duele un chingo aquí. Justamente tengo... para mí es una gastritis. ¿Se puede poner de pie? Pero, sí, me pongo de pie, doctor. Sí. ¿Así está bien? Sí, tengo que retirar esta silla. ¿Qué hace con la silla, doctor? No soy el doctor. ¿Usted no es el doctor? No, cabrón, disculpe, no. Como lo vi así vestido y todo el pedo. No, soy de mantenimiento y necesito pintar las sillas, así que quítese, cabrón. Chale. Se lo ve muy mal, Hijo la chingada, ¿así me trata? ¿Qué tal? Soy el doctor. ¡Doctor! Sí, soy el doctor. Usted sí es el doctor, ¿verdad? Sí, soy el doctor. Sí, sí, doctor. Soy el doctor. Sí. Soy el doctor. Perfecto. Doc, escúcheme. Sí. Estoy muy malo, Doc. Sí, lo veo muy me mal. Siento de la chingada. A ver, abra la boca. ¿Qué le duele? Me duele aquí. Una urgencia. Sí, me tengo que ir. Sí, es una urgencia. Chica. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Qué chicas? Se va con unas morras. Hijo puta. Me quedo aquí de pie esperando. Chale. Y así te tratan. Además del trato, que no hay mierda de medicamentos, materiales de curación y ese tipo de chingaderas. Pero estos hijos de puta madre, el hospital, se cobran, no tienen madre. Bueno, más, me quedé la chingada. Hija, de algo dolor. Tienen que vivir. No me administraban ningún medicamento porque no había. Entonces ya casi como que valía madres, pero el familiar de otra persona que estaba ahí me trajo el medicamento. Mientras llegaba con dicho medicamento, tenía un dolor insoportable. Les decía dentro de mi agonía que el dolor era insoportable y nada más me mandaban a la verga. Y se decían entre ellos, como chinga este cabrón, como chinga este cabrón. Por fin me administraron el medicamento, se me calmó el dolor y me salí de ahí. Ni madres. Chinga tu madre, Hospital General de Nogales y el Sistema de Salud de México. Bueno, me despido, tripulante de la María Tijuana. Cabrón, pero se te fue el dolor. Sí, el dolor. No sé de qué te quejas. En realidad, en el Sistema Médico de Salud de México, están sobrando, todo está sobrando. Sí. Y lo importante es que haya parientes de otros enfermos. Póngale. Que ya tienen experiencia. Y te dicen, para esa chingadera tú tomas esto. Y ya está. Claro, sí, y luego luego los spots publicitarios diciendo, no se automedique, ¿eh? Antes de consumir este medicamento, pregúntele a algún familiar de otro enfermo. Sí. Hay modificaciones, ya sabes cómo es esto. Vero de Durango, México. Hola, Vero. Viene con su pasito duranguense. Sí. Y dice, hola, che, les escribo para decirles que son muy originales, che, haceme un churrasco. Y también que soy una cordobesa que emigró de su país a Argentina. Por amor, se podría decir. Por amor. Pero, ¿cómo por amor se podría decir, Vero? Se podría decir. Vero conoció a un mexicano. No quiere solucionar. Claro, Vero, ahora ya está en México. Sí. Y ya valió madre. Por amor, ¿no? Sí, ya fue, pero dice, bueno. Sí, pero bueno, por amor emigré. Sí. Ahora estoy aquí. Se podría decir. Vero, estás complicada en el uso del vocabulario. O fuiste de precisa, ¿no? Póngale. El Ockman de Ruiz Nayarit, México. ¡Hola, Ockman! Un saldo a todo el puto continente americano. Un saldo es, claro, porque un estamos saldo a rebaja. ¿A favor o en contra? No, a la rebaja un saldo, navideña. Un descuento. Hay un descuento para sí todo sí. El puto continente americano. Si tú perteneces al puto continente americano y tienes cómo acreditarlo, preséntate en Nayarit, que estamos de saldo. ¿Eh? ¡Qué chingón! Palomita Borty. Hola, Palomita Borny. Palomita Forty de Buffalo, Estados Unidos, Norteamérica. ¿Cómo estás, mamá Lona? Sí, le dice directamente mirando los ojos a Amparo de Tucumán, sí. Venezuela. Le dice, oye, güey, la chimorra de tu ex no se fue con una lesbiana. Si es que no te quiere, no quiere volver contigo y te mostró la foto de una chacha porque seguro le tira a los perros, pero a ella le parece chingón enterarse que hay mujeres que la pretendan, así como yo. Con la diferencia de que yo soy tan narcisista que me gustan las chachas que se parecen a mí. Dice, y se retira Palomita Forti buscando, sí, sí. Buscando. Pero ¿por qué planes? Le dices la verdad? No, a un hombre enamorado sí, hay no que se tratar, le puede decir no la se verdad, le puede decir no la verdad, decir la verdad. Y así que, bueno, Amparo, nosotros preferimos seguir pensando, al igualmente, igual que tú, que la mujer te abandonó porque ya le gustó sí, el otro género. Palomita, sexual. Tampoco tienes por qué pensar que todas las mujeres son como tú. Sería todo mucho más divertido si fuesen todas así. ¡Feliz Navidad, Paloma! ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Estimados amigos, en caso de que el mundo se desintegre, soy David, David Radio. Oh, David, pero mira la cara que traes, David. Sé, ¿qué pasa, David? Te faltan los calzones en la cara, David, está una tristeza. Bueno, actualmente estoy pasando por una situación muy difícil, amigos. ¿Qué pasa, David? Después ¿qué de pasa? Haber estado 6 años, 4 meses, 5 sí. días, 30 horas, 2 minutos, 5 segundos con mi novia. Chale. Ella me ha pedido tiempo. Tiempo. Yeah. Y en casi, bueno, es casi como que si me hubiese dejado. Es casi como es si casi, me casi. Pero no te ha dejado, cabrón. Eres un tanto paranoico. Sí. A lo mejor te dijo, disculpa, David, voy al baño, enseguida regreso. Y tú ya lo tomaste como algo. Hay gente muy paranoica. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, bueno, hasta puedo darte 2 minutos 59. Te vi hasta mañana. No, claro. Bueno, cuestión que nada, le pidió tiempo, el famoso. Sí. Necesito tiempo. Es muy romántica ella. Ella es muy romántica. Porque si es muy romántica, le puedes regalar un reloj de arena. Ajá. Y le dices, cuando esto con alguna mamalona, sí. Tú me regresas. Póngale. Te sí, me vuelves sí. de Ibiza, donde te fuiste a tomar tu tiempo. Dice, bueno, cuestión que, por eso, realmente estoy muy mal, porque, claro, y bueno, es prácticamente una vida, ¿no? Sí. Puntos, 6 años, y hace y habían superado chingo, bro, la etapa de, por ejemplo, rascarse la entrepierna, situaciones sí, incómodas sí, superadas, sí, sí, sí. Ir al baño y hacer ruidos sin afectarle que la pareja esté del otro lado de la pared, diciendo, ¡ah, qué puerco este güey! Y esas cosas. Pero bueno, ella me ha dejado claro que lo único que haría para volver conmigo es volviéndola a conquistar. ¿Eso te dijo ella? Quiero regalos. Quiero regalos, cabrón. Dice, bueno, y por eso os envío este mail para que me deis ayuda. Ah, estamos para ayudar. Sé que sí, nosotros, cabrón. Para eso estamos. En esta especie de oficina gubernamental sí. dedicada a la ayuda al cliente. Ayuda al cliente y a la reunión de parejas. Sí, sí, sí, hemos logrado reunir 160 parejas sí. a lo largo de nuestros 170 años de experiencia con más de 1.250.000. Bueno. Tú dirás, qué pocas, pero es que las parejas cuando están lanzadas de este tipo sí, son complicadas, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil que vuelvan, cabrón, sí. pero bueno no hay que perder las esperanzas. No, es lo último que se pierde. Ella se llama Mila. Sí. Lo más importante... A ver, déjame que hablo con ella, déjame que hablo. Hable con ella. A ver, Mila, que me toca los cojones esto de que me has pedido tiempo. Que tú crees que yo soy una botarga, que soy un títere, que soy una mamada, que puedo estar ahí dando vueltas esperando el tiempo que la señorita se le digne por su puta... coño, volver a conmigo. Así no, ¿sabes qué? Ah, ¿no? Me parece que no va a volver. No, hay que ir más con más humildad, ¿no? Sí. Casi humillado, podríamos decir. No, humillado me tampoco. Pongo de rodillas. No. Le hago una tomada por culo desde el monte. Le hago... No, bueno, está bien. Mila, no sabemos qué está pasando contigo, pero notamos que, tú sabes, 6 años... Hay una... Está la crisis de los 7 años para las parejas que están casadas. Sí. Y ahora, como las parejas ni bien se conocen, empiezan a copular y que me toca los cojones, que anden a... Mira, Mila. Tampoco, yo te digo una cosa. Oye, tampoco. No, no hay forma, ¿no? No va a volver así. Bueno, dice, yo la quiero con todo mi corazón. Yo creo que una forma de ayudarme sería que usted lo haga en público. Bueno, Mila, deja que yo hablo con David. Mila, tranquila. Sí. David, ¿cómo se te ocurre nuestra relación tan íntima ponerla a disposición de miles de oyentes que están en todo el mundo conociendo nuestras intimidades? Que si yo te he pedido yo tiempo, era entre tú y yo, David. Esto que me toca los cojones, coño. No. No, así no. Tampoco, así es tampoco. Es que no estamos haciendo el esfuerzo suficiente, me parece. Un saludo y felices fiestas a toda la tripulación. Y te lo dice con una cara de perrito apaleado. Claro. Te dice el David, felices que todos los que puedan sean felices, porque a mí ya la vida no tiene una mierda de sentido. Bueno, luego de 6 años y 4 meses, sí, lógicamente nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Dice, postdata, avísame cuando vayas a leer este mensaje. Ahora, David, graba esto, David, sí, por favor, en David. Este preciso instante. Dice, no, David, trataremos de esmerarnos más para poder hacer que esta pareja nuevamente. Queremos que Mila se comunica. Necesitamos saber cuál era el momento con más éxtasis de la pareja. Claro, cuando... Era cuando se tocaban. Cuando comían palomitas. Era cuando se besaban. Cuando miraban películas en el DVD. Claro, póngale. Cuando jugaban rejunto. Y tenemos que trabajar sobre eso. ¿Ella está de acuerdo con la radio, David? ¿O te dice tú perdiendo todo el puto día en esa radio con tus amigotes y todas esas póngale. Cosas? Póngale. ¿Cuál es el color preferido de ella? Claro. Hay que sobrecargarle todo. Sí. Hay que sobrecargarla. Y se va a ir a la mierda. Hay que... Mila, yo no creo que consiga un tipo como David, ¿no? No. Porque... Pero bueno, si lo quieres dejar pasar, lo quieres perder... Déjalo. O sea, David, rápidamente... Sí. Conociendo a David, rápidamente... Pero... No más de un año de luto... No... Y se ha conseguido una asturiana, póngale... Porque me viene ahora la cabeza asturiana, no es que le sepa algo a David... Pero que... Sabe cómo va a flipar... Y flipar en colo... Y sé tú luego, sé, Mila, cabrón. Vas a decir... ¡Ay! Oh, te vas a subir al tablado... Ya es tarde... A hacer cantejondo... Y nadie te va a pelar... Mila, no. Mira que la juventud no es eterna. Se te póngale, van a empezar a caer las tetitas, Milan. Se van a salir pata de gallo al costado de los ojos. Ya no es lo mismo buscar a alguien que hace 6 años. Claro, y luego hace 6 años está bien. Le conoce chingona, todo hasta el tamaño de la polla. No, digo, hablando mal y pronto. Porque póngale, son cosas que la pareja en su intimidad debe. Ay, joder, con estos críos que se andan peleando. Señoras y señores, tenemos Vos Plancho Lula Puebla. Llega el Lobo Bro. Hola, Lobo. ¿Qué quieres decir, cabrón? Hola, ¿qué tal? Yo soy el Lobo, quiero mandar un mensaje, más bien dicho una mentada de madre a todos aquellos ojetes que dicen a mamar con que la natalidad es una mierda, con que es un negocio, sí es un negocio, chinga a su madre, pero de todos modos nos gusta mucho y por eso quiero pedir el apoyo del Padre Celestial y que él nos va a sugerir qué podemos hacer de esas navidades para mandar a la verga a toda esa pinche gente. Gracias. Sí, Lobito, estoy totalmente de acuerdo contigo. No puede ser que haya gente que cuando ya está impuesta una fecha que... ¡Ah, no! Porque a mí no me gusta, yo no celebro, yo no... ¡Padre Celestial! ¿Por qué peleáis? No, porque vio que hay gente que no le gusta... Padre Celestial, no, escúcheme, péleme usted a mí porque no me está escuchando y yo le quiero explicar la situación. Usted lo escuchó al Lobito, ¿no? Esta es la dicotomía de gente que dice, no, a mí Navidad no me interesa, no me gusta, porque yo no creo nada, porque para mí es una fiesta comercial de amamada, y no se relaja, no sea, relájense, disfrútenla, ya se sabe cómo son los pedos y esas cosas. Padre Celestial, ¿usted vive en defensa de las fiestas navideñas? Yo vengo a desearos... Feliz Navidad. Ah, me lo hace así. Sube los tonos. Feliz Navidad. Padre Celestial. Sí, Padre Celestial. Lo mejor del negocio. Solo el mensaje concreto. Padre Celestial, en esta etapa de recogimientos. Feliz Navidad. Adiós, Padre Celestial. ¿Sabe? Yo me sentí saludando al pinche muñeco de la tele. Gracias, Padre Celestial. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Suri Merced de Bogotá, Colombia. Ah, hola, Suri Merced. Hola, me gusta ese nickname. No sé, Suri Merced. Me suena a Suripanta a vuestra merced. A vuestra merced, sí. Suripanta dispuesta. Chidísimo, pero imagino que debe venir de un nombre o algo así. Suri Merced es de Bogotá, Colombia. Y dice, hola, les escribo para que me envíen un chinga a su madre, a Ramiro. ¡Eh, hey, chinga a tu madre, Ramiro, Suri Merced! No, Ramiro, a Ramiro hay que mentar la madre. Ah, no, que... como dijo, me envíe. No, porque nosotros se lo enviamos a ella y a los paquetes, ah, y se lo entrega perfecto, a Ramiro personalmente. Bueno, Ramiro, no, madre, le envías madre. Ese. Sí, le envías ese que te mandamos. Dice, es un compañero de la universidad a quien le dicen por Niro. Dice, se la pasa jalándose la tripa y es un gordo que luce como un cerdo. Además de ser virgen, espera que alguna vieja de la universidad le muestre unas tetas en vivo y en directo. Y lo descoche. Lo único, ¿y qué quieres? ¿Que no espere eso? Una vieja va a la universidad, no, para mostrar sus pechos. O sea, virgen, no virgen, va? Gordo, sí, no gordo, negro, afroamericano, todo judío, hombre musulmano, que esté en la universidad. Está en la universidad anotado previamente, sí, yo sé, para ver tetas. Si no, sí, miren al Adolfo. Sí, si no, miren a... bueno, otro hay otros que van a ver pinga también, pero no importa. Bueno, digo, sí, para ver, sí, gustos sexuales, no hay nada escrito. El Adolfo va para eso. Sí, cabrón. El Adolfo va para... Pero ¿para Adolfo, qué otra cosa va a ir? Pero el Adolfo... ahora está triste, déjelo. El Adolfo está triste. Sí, sí, sí. Dice, lo único que puedo ver son tetas cubiertas, incluidas las mías. Ah, pero la imaginación... Tú, sí, estás menospreciando la imaginación de, ¿cómo diría? Eso no de, se hace. El porniro. Claro. El porniro, en realidad tú la tienes muy tapada, pero sí, el porniro ya te ha visto... Totalmente destapada. Hasta con un hilo dental entre las nalgas. Por lo sí tanto, Suri Merced sigue gozando y al porniro, al porniro este también, que sigue gozando. Dice, bueno, ¿quiere que las viejas le muestren las tetas? Y él lo pide. Sí. O sea... Muéstrame las tetas, dice. Está en medio de una clase de antropología 4, por ejemplo, y dice, perdón, profesor, necesito ver tetas. ¡Qué mierda pasa y aquí! Y el profesor dice, a ver, alguna a ver, que sí le muestre las tetas, sí, por favor. Favor. Muestren las tetas, si le baja la testosterona, sí, y sí, entonces sí, podemos sí seguir con la clase, porque si porque no... Se va la mierda. ¿No me presta atención? En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Yadira del DF mexicano. Ah, hola, Yadira. Y chicos, que han satanizado las relaciones por internet, por mi experiencia, ¿no? ¿Cómo satanizado? Como creen, claro, hemos dicho que las relaciones por internet, ah, no tienen futuro. Sí, no future, sí, for you, sí, no future for me, no future for nothing. No, satanizamos todo. Absolutamente todo. Sí, ya, sí, ya, sí. Hasta a ti te hemos satanizado. Sí, que hemos, sí, hemos dicho. Dice, bueno, iba a utilizar un verbo extrañísimo, que era hemos dijido, sí, que bueno, son neologismos, que también lo hemos dicho. Dice, bueno, ¿cómo creen? Las cosas sí funcionan. Tan es así que una de mis primas, Vicky, ya se va a casar el 30 de diciembre. Qué linda fecha. Que se vaya a casar no quiere decir que vaya a funcionar. Vicky, discúlpame. ¿Estás pendeja, sí, o te chifla el ojete? Puede el 30 ser de diciembre te 30 puedes casar. De diciembre. ¿Cómo jodes, ya, a todos los amigos? Te invito a una boda. ¿Cuándo, ah, qué ¿cuándo chingón, es sé que sí el 30 de diciembre? Ah, chale, no voy. Hija de puta, claro. Sí, cabrón. Mira, es más, la verdad, el 30 de diciembre, previa a la peda, el 31 de diciembre. No, no mames. Vicky, estás no mames mal. Sí, sí. Vicky, you wrong. Vicky, estás mal. Eso va al fracaso, eso va sí al fracaso. Lo que pasa es que debe ser de esas viejas que dicen, no, yo ahora tengo esta edad, me tengo que casar antes de fin de año para que figure que me casé en el 2006. Póngale. Por lo tanto, no me caso tan vieja, decrépita, arruinada. Póngale. Entonces, sí, apuremos. Sí. Y el novio, que es un mamalón que conoce vale a través de seccionó. Sí, sí, y sí, que... sí. Le dijo, como tú digas, cariño, el 30 de diciembre estará bien para mí, porque no tengo familias, mis amigos se pelearon conmigo y soy solo en el mundo. Por lo tanto, lo que tú digas está bien, Vicky. Y ahí se va a casar. Sí, que sí. Dice, bueno, ya se van a casar este 30 de diciembre y su futuro marido lo conoció por internet. Así que no sean así, no digan que no se puede conocer a gente por internet ni que otra mamada. No, no, no, no, no, chicos. Las cosas también pueden funcionar. Yo conozco a más gente que se ha casado con chicos o chicas que han conocido por internet. Bueno, queremos dar. dato. Sí. Queremos. Nosotros licenciado... en ningún momento hemos dicho todo lo que tú estás diciendo. Claro, en ningún momento. Para mí lo escucho de otro lado. Para mí también. Sí. Escuchando tu programa, ya dirá. Bueno, el pedo es que queremos. El licenciado Roberto Robles Gaitán sí. se ha casado el día primero de febrero de 1944 a través de internet. Y es feliz. Y ahí la cagamos, porque hoy en día nadie es feliz. Así hoy en día nadie es feliz. Por sí. lo tanto, si vienes con esas mamadas, sí. estás mintiendo. Dice, bueno, cuestión que es así. Solo para joderles un poco con que esa vieja que les dice que confundieron conmigo, Verónica o qué. Verónica. Verónica o qué. Bueno, Verónica. Verónica Ocampo, sí. Verónica Ocampo. Verónica Ocampo sí, sí. que dijo. La confundimos bueno, contigo, sí. No sé qué mierda dice, pero que no me anden confundiendo. Si esa mina, que no la confundan conmigo porque yo soy la loca por viajar para conocer pelotudos, bueno, es mi caso, qué mierda, yo igual me la paso bien porque tengo plata para viajar, viajo y me la paso bien. Si no funciona, dice, si no funciona al menos me doy una divertidita de lo lindo. Besotes locos a todos en la nave, menos a la muda. Les adjunto una carta de Santa Claus. ¡Oh! No digas que envió las cartas, la pinche carta de Santa Claus de todos los años. Ay, ya dirá, lo que pasa Nico. Que ya, es el primer año de ya dirá. Este programa 7 años. Sí, sí, siete sí. años tiene. Porque sí. ya hablo como Yoda porque me pones muy nervioso. Todos los años para esta... claro, mi cosas sí. vienen, ponete... Arrojala. Todos los años para esta fecha... Era llega la, fecha, ya dirá. Llega la arrojó a Yadirá directamente en la nave. Impresionante, vos. Y llega para esta fecha todos sí. los años... 700 cartas de, en audio, sí. en mail, en, hasta filmado esta hora, donde aparece el morrito diciendo ¡Santa, hijo puta! Y termina con y encima eso. Es una mierda. Y pero a la gente le resulta archigraciosísima sí de escuchar la voz del niño, que en realidad es un señor grande haciendo voz de niño, que dice ¡Santa, métete la trompetita en el culo! Y esas cosas. Bueno, muy gracioso, pero... Y pobre acá, Santa, nosotros estamos del lado de Santa. Estamos del lado de Santa sí. y le daremos y ese morro unos chingadazos para que sí aprenda que a ubicarse, sí. ¿verdad? Bueno, y ahí está la pinche carta de Santa Claus. ¡Aviéntala, amigo! ¡Quémala, destrúyela! ¡Haz algo para que no regrese! ¡Animal Nocturno de Monterrey, Nuevo León, México! ¡Ahora, Animal Nocturno! ¿Qué onda, desintegrados? Lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería echarme una buena botella de vino. Sí, chingada madre. Después me echaría una vieja que conozco, que está bien buena. ¡Oh, sí, sí! Como dijera el lagarto. Y a su defecto, una buena puñeta, valiéndome madre. Y después me echaría... Porque esto no está en clase turista, o sea, no sabemos, no está funcionando. Hubo un error, no muda, tengo un gran muda, día y hubo un error. Estas chingaderas, sí. a ver, continúo leyendo, muda, pero ya te avisé. Por último, la ventana de madre para todos los putos ojetes que tengo como enemigos. Después me echaría un buen sueño, pero ya que despertaría en el puto infierno y San Pedro me mandaría la chingada. Ni modo, estos clase turista nato, sí muda. Yo realmente sí no sé qué te está pasando, si es porque se acerca tu cumpleaños es probable, y estás dispersa. Es probable. Me han puesto, bueno. A todos los que enviaron mensajes, hice salutaciones por el día de mi fecha de cumpleaños. Sí. Estoy eternamente agradecidísimo. No los estamos leyendo. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! Sí, serán como el cumpleaños del lagarto, que el de él es en julio y estamos en agosto todavía diciendo muchas gracias para evitar todo eso. Sí, yo les... muchas gracias a todos y les garantizo que un robot de respuesta se encargará personalmente de responder todos los mails de salutaciones de cumpleaños que me han llegado. Sí que sí. No es que sea desagradecido, pero ya saben que este programa sería muy pesado y muy asqueroso si todo fuese ¡ah, feliz cumpleaños, pirata! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Pirata, devuelve lo que debes! ¡Pirata! ¡Pirata! Póngale, sí, sí. Bueno, hola hijos de Minerva y Alois Alzheimer desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Ray Reloaded. ¡Hola, San Pascualito! El libro del día de la fecha es El secreto de los flamencos de Federico Baldassi. Es una novela de una intriga, muerte de pintores ambientadas en Florencia, Italia. Después de la ¿cuál es el secreto? No le puedo decir el secreto, está en la última página, cabrón, que ya... Pero... A mí no me interesa leer este libro igualmente, así que nos podrías adelantar el secreto. Sí, que sí. Dice, bueno, y que es dentro de la época del Renacimiento, auspiciado por los Medici, ¿no? Sí. Poderosa familia fiorentina. Dice, un acercamiento a las luchas entre los superstars del mainstream de aquella época. Los artistas, recomendable como un divertimento y para pasar un rato agradable, ¿no? Nada más, sí. Bueno, yo como buen católico, apostólico, romano, y como manda la Iglesia Santa Apostólica Romana, y nos dice que además de santificar las fiestas, y guardar los días, y socorrer y velar por los enfermos y los viejitos, por eso mis palabras van para decirle un feliz cumpleaños a Don Pirata, que cumpla muchos más a pesar de la osteoporosis, la próstata, la artritis, y próstata, no. La boca se te haga chicharrón, cabrón. Dice, bueno, pero sé que sus oyentes no entenderán si no lee este mensaje por sus olvidos y sus lagunas mentales, así que póngase en la sillita al sol con una manta en las piernas y vea todo lo que ha logrado en su vida. Dice, todos los oyentes que como yo han crecido escuchando sus sabias palabras, hijas de la experiencia que dan los años, y usted tiene demasiada experiencia para compartir. ¡Ah, lo cabrón! Sí. Es un viejo de mierda. Sí, me como que me endulzó una pastilla de cianuro, este hijo de puta, sí. ¿No? San Pascual, tu reload, chinga tu madre, güey. Bueno, hay gente que realmente se ha esmerado. Sí. Ejemplo, hay muchos que a lo mejor estamos, mientras está este programa, están llegando regalos. Es póngale. Mentira. Me estoy ilusionando, pero no, para encontrarle el lado positivo. Es gente que ha contratado, por ejemplo, una verdadera escola do samba. ¡Ah, mire, cabrón! Para cantarnos feliz cumpleaños. ¡Sé que sé! ¡Brigado, Brasil, Peño, Portaña, Carioca! Y para los Carioca Salfista. Gente que no ha escatimado en gastos y que me ha traído. Chale, mire esto. A estos brasileiros. Pero, sé que sé. ¡Feliz cumpleaños! ¡Impresionante! Yo creo que... ¡Impresionante, cabrón! ¡Impresionante, cabrón! Es muy impresionante. Yo, de vivir en Brasil, yo creo que me gustaría hasta celebrar mi cumpleaños. Sí que sí, es que en Brasil todo se celebra. En Brasil es todo, todo celebración. Instinto, todo alegría. Es todo felicidad. Alegría. Sí que sí. Y poca alegría para vos. Brigados y viña e o porteña carioca y o carioca surfista. Sí que sí. Los grandes amigos, meus amigos, meu amigo Charlie, meu ahora amigo... Ahora nos pondremos todos pedotes. Sí, ya, bueno, hay muchos mensajes aquí, muchas gracias a todos. Estoy casi al borde del llanto. Esto es una mierda. Yo siento esto como una despedida, como una... Bueno, Alberto. ¡Hola, Alberto! Llega desde España. ¡Hola, España! Y dice, momento, no halláis los chulos. ¿Cómo cojones se escucha vuestro programa? No entiendo nada. Con los oídos. Que si no hay música, que si es vulgar, sí. Que se recomienda no verlo ni comentarlo, pero que a la vez que se escuche y se comente, pero como mierda. A mí me resulta imposible oírlo. Hoy es 5 de diciembre, emitiendo el señor Lagartija y el pirata La Novia de Novia, creo, no sé, como mierda, y yo no escucho nada. Agradecería ayuda, ya que lo único que uso de todo Canal Trans es el Tetris, porque los otros juegos encima no traen instrucciones tampoco. No se entiende. Hay cuestiones de usar. No, es muy... Está el Simon, por ejemplo. Sí, que sí. Y usted lo mira. ¿Y qué hace con eso? Y si no le da instrucción al Simon, es prácticamente imposible. Sé que sé. Luego está, por ejemplo, el tenis, el tenis el chiquito. Ping pong, sí. El ping-pong. Usted lo mira. ¿Y qué carajo hace? ¿Y qué mierda? Y si no tiene instrucciones... por los y el programa es lo mismo. Una mierda. Mico, el programa es lo mismo. Tú ves, entras, por ejemplo, y ves que yo... Claro, el que le toque en ese momento estará ahí en la portada. Sé que sí. Y ahí dice radio. Sí. Y hay como un botón. Y lo escucho. Hay como un botón que tiene un triángulo de como como si fuera play. Ah, póngale. Pero no dice play. Ah, sí. Y cómo se play, sí. Y puede ser otra cosa. Puede ser que yo ponche ahí y me resete la máquina. Póngale, no. Estamos de acuerdo con. No toques nada. Alberto, tú no toques nada. Sí. Quédate frente al monitor. Quietecito. Quietecito, que las cosas que deban llegar llegarán. Y juega Tetris. Ahí hasta nivel 10, creo. Luego será aburridísimo. Claro, pero bueno, luego llegará diciendo, llegué al nivel 10 sin que cojones. Ya se lo avisamos, para que no joda. Sí, lo que pasa es que él no está escuchando el programa. Bueno, claro. Le avisan, por favor, al señor Alberto Álvarez San Emeterio. Sí, por favor. Que las cosas son demasiado difíciles. Y se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo. O sea, os vais todos a tomar por el culo. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Aries. Soy Oriana Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Oigan, feos, quiero mandarle un saludo navideño de la Radio Studio 91.1 frecuencia modulada de Suecia. ¡Ja! A toda la gentita, ahí está, en especial para el más chingón locutor, David Barrios. Andrea es quien firma eso. Sé que sí. Andrea es una fiel escucha de este programa y de todo Studio 91.1. De todo Studio. Es una latina radicada, creo que chilena fue ella originalmente, radicada en Suecia, que es un país hermoso para hacer. Muy bien. Y estar viviendo ahí, porque se parece tanto a Latinoamérica, que tú dices, yo no puedo creer esta similitud. Es como que estoy allá. Postscriptum, saludos también para mi Mazatlán, a toda la familia Gaitán y también a Chuyita. verdad, BDA que viene a ser, viuda, a Chullita, viuda. Viuda de Don Cruz Lizarraga. Queremos hacer una novela que, sí, que se va a llamar La Viuda de Don Cruz Lizarraga. Es impresionante. Y a toda la banda más chingona de Mazatlán, El Recodo. Y que se la pasen bonito en este carnaval. Y que me toquen el sinaloense. Yo todavía falta para carnaval. O sea, bueno, pero el sinaloense... Sí, pero que se lo toquen. Sí, es, tóquenle, que se lo toquen, tóquenle el sinaloense. Es lo están preparando, entonces ella avisa. Sí, ahora, David Barrio, ¿no le puede tocar el sinaloense, Andrea? Yo creo que bueno, sí. Mejor no, yo diría, ¿no? Claro. O sea, está más cerca. O sea, a lo mejor es mucho el frío. Y, sí, y entonces como influye, le falla los acordes, ¿no? Póngale. Bueno, tóquenle el sinaloense, Andrea, por favor. Hola, me llamo Daniela y les escribo desde Rumania. ¡Ah, hola, Daniela! ¡Quiero volver a Rumania! ¡Hombre, está en Rumania! Yo quiero volver igual a Rumania. Vuelva, pero Daniela está en Rumania, cabrón. Ah, Daniela está en Rumania, sí. Porque de hecho es rumana. Es rumana. Debe Daniela. Pertenecer al equipo acrobático de gimnasia rumana. Porque aprendió castellano. Porque Daniela es otro de los ejemplos de amores por internet. Amores por internet. También se están preguntando cómo llega una rumana a escuchar este programa. Sí. Lo acaba de preguntar el señor Arto. Fíjese usted, Daniela, qué predecible que todo, somos. Daniela, claro, es el oráculo de Rumania. Sé que sé. El oráculo de Rumania. Dice, bueno, les cuento. Hace unos días llegó mi noviecito de Argentina, del Chaco. Ah, un chaqueño Chaco. Que lo conoció. Vaya, imaginamos por internet. No hay forma de conocer un chaqueño y una rumana que no sea a través de internet y de los medios de comunicación masivos. Pero supongo que debe ser un chaqueño apotentado. Es un chaqueño apotentado. Sí. Porque, y no sé, pero no, a lo mejor Daniela corrió con los gastos. Ah, póngale. Cuidado, porque Daniela a lo mejor dijo, quiero salir de Rumania. Ah, también. Porque el rumano primero sale. El rumano. Y luego pide para volver. Claro, el rumano. La primera intención del rumano es salir de es salirse de Rumania. Sí, luego sí. El rumano dice, quiero volver, quiero a, volver Rumania. A Rumania. Extraño la gimnasia artística rumana. Sí, que sé, eso se extraña, cabrón. Bueno, pero Daniela no salió de Rumania. Dijo, está a mí déjenme con los Cárpatos. Que venga con el chaqueño. Mi conde Drácula, que venga el chaqueño. Y que me cante algo. Y el chaqueño se fue y le cantó algo. Sí. Y parece que a la rumana le gustó. Ah. Y dice, y estoy tratando de aprender más cosas de argentinas, de cómo piensan, de cómo se divierten. Bueno, el argentino se divierte igualito al rumano. Sí, es muy parecido. Pero chupa menos. El rumano es de chupar. El rumano es de chupar. El rumano cuando llega el invierno está con su botellita de licores rumanos. Sí. Y le huele el culo. Pero así, así de llano. Y el bueno, chaqueño toma mate. El chaqueño toma mate. Le él te explicará el cómo. El chaqueño toma mate. Se caga también. El chaqueño sí. Tiene flatulencias. El chaqueño es reconocido. Pero solamente el chaqueño que tienes ahí. Sí. No todos los chaqueños. No. Bueno, cuestión que. Bueno, yo creo que estas preguntas son más para tu noviecito argentino. Sí, que ¿verdad? Sí. ¿Qué vienes a mamarla? No, es que a lo mejor. Es que no lo dejan mamar en otro lado. Es que a lo mejor quiere sorprenderlo. Ah, pues. ¿Sabes lo que me sé? ¿Sabes lo que me sé? El Boca Junior, el Churrasco, el River Plate, Maradona, Gardel. Y el chaqueño la mira como diciendo... Me vale madre. Me vale verga todo. Yo soy de Chaco Forever y me cago en todo el resto que nombraste. Pero bueno, está bien, sean felices. Por favor, sí, que sean felices. Sí, pero manténganse en contacto porque no tenemos gente en Rumania. No. Y eso es nos afecta porque tenemos a Cretin Blaster que ya le hemos encargado de Albania, de Grecia. No puede con todo el este europeo. No puede. Entonces está chido. También teníamos a nuestra amiga de República Checa, Marcina, que no se ha comunicado porque está ocupada votando todavía, no sé qué mierda. Pero bueno. Bueno, no podemos, tenemos que subdividir a, ¿no? Ya no está más la CCCP y así no se puede. Bueno, un beso para la rumana aquí. Quiero saber todo acerca de los argentinos, cómo se divierten y todo eso. Bueno, suerte, nosotros dos ya hicimos cosas para lo que haríamos un día antes de que el mundo se... ¡Hubo sexo! ¡Qué asqueroso! ¡Se consumó el acto carnal! ¡Qué vergüenza! ¿Lo filmaron? Miren que hay que irse lejos para ponerla, diría un chaqueño, ¿no? Sí, cabrón. Si lo filmaron, manden videos, ¿eh? Andrés Felipe Challa Ferrer de Bogotá, Colombia. Ahora Andrés Felipe de San Luis. Efecto, es así es como se largo, llama. Cabrón. Es así como se llama. Dice, yo personalmente le pediría a Dios que nos salve. Ah, bueno, genial. ¡Sálvanos! ¿No? Sí, pide por nosotros también, sí. Andrés, ahí en Bogotá, Colombia. Mire si lo salvo, güey. Dice, ¿qué emisora tan...? Dice, ¿qué emisora? Chale. ¿Qué emisora tan buena? Yo nunca creí, lo viene y lo salva. Claro, y uno lo ve a Andrés Felipe Chala, sí, Ferrer, que está que sentado. Se va flotando en el aire y uno, ¡hey, güey! Y yo. Era verdad. Bueno, yo me trabajo de pedir, sí, de hacer mis cosas y tú nada, como que la mamá. No, pero hay una nueva oportunidad. Sí. Lo malo de todo esto, sí, es que la Iglesia Católica Apostólica Romana plantea el arrepentimiento unos segundos antes de morirse. Ah, sí. Por lo tanto, yo te cago, Andrés, porque mientras tú te estás levantando. Yo me arrepiento. Digo, me arrepiento. Y empiezo a hacer así como alitas de pollo con los brazos. Volar, claro, y entro a volar, cabrón. Así sé que sí. Dice, bueno, Andrés dice también, qué emisora tan buena, saludos y felicitaciones no cambian. Quiero saber que algún colombiano me responda, sí, en su defecto, el mismísimo Gabriel de Houston, pero como la pregunta es muy mamalona, no puedo Gabriel molestar. Está para otras cosas. Sí, sí. Gabo está para cosas realmente. Sí, sí. Pero alguno que sea así como de hueva, que yo póngale, tengo tantos amigos colombianos, ¿por qué el nombre Andrés es tan popular en Colombia? Sí. ¿Por qué tantos colombianos que llaman Andrés? Eso es muy... O el colombiano cuando se da a conocer se dice Andrés. Claro, y a lo mejor se llama de otra forma. Póngale, se llama Camilo. Claro. Se llama David. Sí, y soy Andrés. Se llama Fernando. Póngale. Se llama Yaquiro. Quizás es como un Juan Martínez en Venezuela. Claro. Andrés, bueno, el nombre. Juan Martínez es el nombre. Cuando en Venezuela hay millones de Juan. Cuando un niño nace, sí, y los padres dudan qué nombre Juan ponerle, Martínez. El mismo obstetra le, sí, dice, sí, oh, otro Juan Martínez. Póngale. ¿Qué ha salido? ¿María Martínez o Juan Martínez? No, salió Juan Martínez, Juan Martínez, le dice. Sí, sí. Y ahí está el interno 761. Hola, ¿cómo están? El cura fiestero. Ah, ¡hola, cura! Dice, en mi casa no tenemos un pino para adornarlo. Qué triste. Qué la vida del cura triste, es una tristeza. Llega las navidades, no tiene pino para adornarlo. Pero sí tenemos un árbol de mandarinas. Perfecto. Perfecto. Entonces, perfecto, por lo tanto, esto sería un mandarino de Navidad, ¿verdad? Sí, aparte, claro, está chido porque le salen las bolas solas. Sí, las bolas solas. Es naturaleza. La gente, los ecologistas, en realidad tienen mandarinos de Navidad. Sé que o naranjos, sí, de Navidad. Póngale. O el limonero de Navidad. Póngale. Entonces, directamente las bolas son también bolas. Bolas. Le salen las bolas. Le salen las bolas. Sí, yo sí, creo, sí, que sí, es así. Además, creo que para esta época le salen las bolas. Le salen las bolas. Porque sí, es el mandarino navideño. Saludos, sí, a todos. Dice, el sonido es de muy buena calidad. Ah, gracias. Mico, pero por favor, Mico, no, abrázalo al cura y róbale unas mandarinas porque el cura es nuestro amigo de la infancia. Muchas gracias. Está el vaquero de Chetumal, Quintana Roo. Hola, vaquero. Está por aquí el loco cuerdo de Bogotá. Loco cuerdo, ¿por qué hay tantos andreses en Colombia? Sí. El Vishnu de Juliaca, Perú, que cuenta algo y dice, esto es urgente, léanlo. Oh. No, aquí bueno, no hay nada urgente. Un cabrón, chico de gente no que urgente me saluda y dice, feliz cumpleaños, pirata. Feliz cumpleaños, pirata, te queremos. Pirata, te odiamos. Pirata, chinga tu madre. Todo veo para la tierra, güey. Señor Lagarto, yo veo todo titilar aquí y le pregunto a usted en estos momentos cómo es la tierra. La veo como una gran fiesta de cumpleaños, cabrón. Uy. Sí, con globos, confeti, pastel, ah, wow, con música y baile. Dale, ya me dio ganas. Con serpentinas y piñatas. ¡Wow! Sí, fiesta. Vamos a poner unos pelotes, cabrón. No, cabrón, no. Están llegando a la nave sus, ajá, tías, los parientes del campo, los primos capitalinos, no, y los vecinos para saludarlo. ¡Guay, cara! ¡Carajo! ¡Desearía estar sedado! Gracias, The Ramones, por hacer de los malos días un poco mejores. Damas y caballeros, estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Trae la Euronoticia. 103. Z 93. Radio City. Cielo FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM H. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Y Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Correo del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de VHF con el cura fiestero hasta las bolas. Sí. Hasta las bolas navideñas. Hasta las bolas navideñas. Porque le quiere poner más bola al mandarín. No se puede. Eso no está se puede. Atiborrado. Ven aquí, ven a visitar con nosotros. Claro. Y déjalo. Ya tenemos que armar el árbol. Sí. Recuerden, damas y caballeros, el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso yo. Sé que sí, usted se lo merece. Muchas gracias. Ahora me beberé todo yo solo. Ay, hijo de la chingada. Usted tiene que atender a toda la gente que lo vino a ver, cabrón. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, sirve más, cabrón. Sí, luego te saludo, muchas gracias. Feliz cumpleaños, güey. No sé por qué soy, desearía estar sedado, neta. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre. un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, vinculadores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, Comecoña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Charidia, la reina del cabrito. Soy Urpilina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Corky. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepecuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Loreto, como en Argentina, se despide Rodolfo. Los saluda de Arnémosis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Se despide desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Juárez. ¡Asuntado desde el carajo! ¡Cayó a Jesucristo! ¡Y va a Catacuquis! Con Nicolás de Toluca, Cienficio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos llamamos Panchula Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.